Gimnasia verbal. He, she, and it has. Vamos a seguir, si te parece, con nuestro repaso del verbo to have en el presente simple. Mm-hmm. Pero aquí cambia. Aquí no decimos he have, como en las otras personas que ya hemos visto, sino he has, she has, it has. Okay. Have se convierte en has en la tercera persona del presente simple. Es la única modificación que hay. Si no, todo sigue igual. Muy bien. Bueno, no todo, porque también cuando formulamos el negativo no decimos she don't has, sino she doesn't have, ¿ok? Ok. Aquí have es sin S, porque la S va con does. She doesn't have, ¿ok? Mm-hmm. Have es simplemente el verbo básico. Ok. ¿Vale? Y lo mismo para formular el interrogativo. Do I have, do you have, pero does he have, does she have. Okay. ¿Está claro? Está claro. Pues vamos a practicar un poquito con el afirmativo. Él tiene un ordenador en su oficina. He has a computer in his office. Good. Ella tiene una hermana en la India. She has a sister in India. Peter tiene un coche deportivo rojo. Peter has a red sports car. A red sports car or a red sports car. Sports car. Sports car, bien. Y también tendemos a unir las palabras has y a. Has a. Peter has a red sports car, okay? ¿Ok? Peter has a red sports car. She has a sister in India. Lo mismo, she has a. She has a, ¿ok? Bien, mi jefe tiene dos hijos. My boss has two children. Good. Inglaterra tiene muchos parques. England has a lot of parks. La sobrina de Michael tiene una guitarra nueva. Michael's niece has a new guitar. El sobrino de Mary tiene un móvil nuevo. Mary's nephew has a new mobile. A new mobile. Mary's nephew has a new mobile. Unificando, o uniendo mejor, has y a. Has a. Has a, has a. Mary's nephew has a new mobile. Pasamos, si te parece, al negativo ahora. Ok. Y te recuerdo que tienes que decir siempre doesn't have, ¿ok? All right. Y nunca don't has ni doesn't has, ¿ok? Siempre es doesn't, la S con does, y have, el verbo básico. Bien, Antonio no tiene un vaso de vino, el pobre. Antonio doesn't have a glass of wine. Antonio doesn't have a glass of wine. Muy bien. Mi hermano no tiene dinero. My brother doesn't have any money. My brother doesn't have any money. Y brother se pronuncia igual que mother. Este sonido de la A, mother, ¿ok? Ok. Bien. Nuestro amigo de Escocia no tiene novia. Our friend from Scotland doesn't have a girlfriend. ¿De dónde? From Scotland. Ah, from Scotland, not Scotland. Okay. Scotland. Scotland, igual que Spain. Bien, el libro no tiene título. The book doesn't have a title. The book doesn't have a title. Good. El gato de Linda no tiene nombre. Linda's cat doesn't have a name. Good. ¿Cambiamos? Okay. El perro de al lado de mi coche no tiene casa. The dog next to my car doesn't have a home. La bicicleta de James no tiene ruedas. James's bicycle doesn't have any wheels. Y otra vez más, como James, como nombre, acaba en S, cuando formulo el genitivo sajón, digo James. Ah, y vamos a ver ahora el interrogativo. Ok. Bueno, unos cuantos ejemplos, por lo menos. ¿Cómo formulamos el interrogativo aquí, en la tercera persona? Del singular, poniendo el auxiliar does delante del sujeto. Muy bien. Does, he, y luego el verbo básico, have. Uh-huh. Does he have, does she have, does it have, does your mother have. Ok. ¿Tu mujer tiene coche, Annie? Does your wife have a car? Does your wife have a car, good. ¿El himno nacional español tiene letra? Does the Spanish national himno? Himno se dice anthem. Anthem. Anthem, eso es. Okay. Does the Spanish national anthem have any words? Have any words. Muy bien, la letra de una canción, en inglés decimos the words. Mm-hmm. Okay, o the lyrics. The words is más común quizás. Does the Spanish national anthem have any words? ¿Tiene Michael Douglas mucho dinero? Does Michael Douglas have a lot of money? Muy bien, Michael Douglas y no, Michael Douglas. ¿Cómo se dice por aquí? Michael Douglas, good. Does Michael Douglas have a lot of money? ¿Tiene la reina de Inglaterra perros? Does the Queen of England have any dogs? Does the Queen of England have any dogs? Muy bien. ¿Tiene Salamanca muchos edificios históricos? Does Salamanca have a lot of historic buildings? Good. Does Salamanca have a lot of historic buildings. Muy bien, Annie. ¿Qué es lo más importante del interrogativo? Poner el auxiliar does delante del sujeto. Muy bien. Seguido del verbo básico. Mm-hmm. De have. Does he have, does she have, y does it have. Muy bien. Okay.